Vista de la Universidad Veracruzana. Jarocho, yo soy señores y ahora acabo de llegar. Acabo de llegar, jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pinto un renglón, en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya llegó el viernes. Ya llegaron las fiestas patrias. Ya llegó el puente, ¿no? O sea, quincena. Todos los agravantes para festejar. Claro, para los asalariados. Y bueno, nosotros ya aquí estamos muy contentos de poder terminar la semana laboral de esta manera, platicando con ustedes, escuchando música mexicana el día de hoy, bueno, como lo hemos hecho en días anteriores, y dándoles la más cordial bienvenida a una emisión más de La Revista. Y bueno, pues hoy es día festivo, hoy es 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes. Se pueden ustedes hacer un autoexamen a ver cuáles, de cuántos niños héroes se acuerdan ustedes, y vamos a ver qué calificaciones sacamos. Pero por lo pronto, pues hoy es día festivo para muchos de los compañeros de aquí de la universidad, los técnicos, administrativos, manuales. Es por eso que Chuchín no estará esta mañana con nosotros, pero sí Soledad Macías, a quien saludo con mucho gusto, porque además siempre con una gran disposición aquí para acompañarnos en el programa La Revista. Y también saludo a Lupita Páez, nuestra asistente de producción general y fundadora de este programa, Lupita, y el personal que labora los días festivos como hoy, las vacaciones, y que también por mi conducto les mandan un saludo. Todos estamos ya en nuestros lugares. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio. Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria, allá en las Lomas del Estadio y Revistero, también los saludo con mucho gusto. Nuestros jóvenes de aquí de la radio que nos guían por los terrenos de la tecnología, Aldo, Anturio y demás personal.

Desde el pasado mes de mayo, 16 personas, entre ellos Luis Barria, de aquí de Jalapa, participaron en una capacitación, fíjense, sobre realización de cine. Gente inquieta que dijo, a ver, yo quiero aprender a hacer cine documental, y tuvieron una capacitación intensiva a lo largo de 4 módulos, para los cuales Emicine designó instructores expertos en el arte cinematográfico documental, entre ellos Sergio Morkin, Ludmila Volati, Juan Pablo Romo, Miguel Salgado, entre otros. En los cortos documentales se abordaron temáticas sobre fenómenos sociales y culturales que suceden en los entornos de los participantes, como la historia de la grabación del primer disco de jazz en el estado de Veracruz, que es el que hizo Luis Barria, y que pues me honro en haber sido invitado para presentarlo en una especie de programa de radio en donde estamos presentando ese disco. Y bueno, de esto trata el video de Luis. La problemática que sufren los habitantes de la colonia La Lagunilla es otro. Esto fue en la periferia de Jalapa, otro documental. Cada temporada de lluvias y durante otros fenómenos meteorológicos, los casos de pacientes que viven con ataxia espinocerebelosa en la localidad de Tlaltetela, lugar que actualmente es foco rojo mundial por los altos índices de esta enfermedad. Y finalmente se presenta también mañana, la historia de Juanita y un grupo de estudiantes universitarios de Jalapa que promueven la cultura Free Gun, una propuesta de aprovechamiento alimentaria que beneficia a la comunidad estudiantil. Al terminar estas 4 proyecciones, que duran aproximadamente 15-20 minutos cada una, los directores tendrán un conversatorio con el público, moderado por el director del recinto, el cineasta Gustavo Vega, y en el que se compartirá su experiencia durante esta capacitación cinematográfica, de manera que se genere un diálogo con el público. Quieren conocer este trabajo fílmico con temas actuales de la comunidad. Este sábado 14 de septiembre en el Ágora de la ciudad a las 7. Desde luego, la entrada es totalmente gratuita. Bueno, eso es por una parte. Y por la otra, hoy 13 de septiembre, también en el Ágora de la ciudad, a las 5 de la tarde, el Comité de Solidaridad con Venezuela está invitando a todo el público interesado en conocer de viva voz el punto de vista del embajador venezolano en nuestro país. Va a estar aquí en Jalapa. Es el señor embajador de Francisco Arias Cárdenas, quien va a disertar sobre la realidad social, económica y política imperante en su país. La entrada es libre para el público interesado. Es tan relevante momento histórico. Porque además, bueno, tenemos las versiones, perdón, de los medios de comunicación. Tenemos la versión de CNN, la versión de los Estados Unidos, de todo lo malo que está aparentemente sucediendo en Venezuela, que sí hay cosas para componer y criticar. Y ojalá que estas las mencione el embajador en la plática del día de hoy, para que nos vayamos ya con una idea un poquito más completa, no tan parcial como la que los medios de comunicación en México, la mayoría de ellos, pues nos están bombardeando todo el tiempo. Entonces, entre las acciones solidarias que han realizado este grupo, se encuentra la distribución de volantes informativos sobre la realidad venezolana. Estuvieron volanteando aquí en Jalapa. Una amplia explicación de la situación política y social que prevalece en el país hermano, a cargo del licenciado Raúl Ramsés Méndez, prima, secretario de la Embajada de Venezuela. En fin, que va a estar interesante hoy a las 5 en el Ágora de la Ciudad. Y bueno, comentar que en el informe de ayer de la rectora Sara Ladrón de Guevara, la rectora pidió al Congreso del Estado atender la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Universitaria, tras precisar que la actual pues data de 1993 y que ya no es acorde con la situación actual de la UB. Al rendir ayer su segundo informe de labores 2018-2019 en la sala anexa de Tlacna, donde además se presentó la medalla conmemorativa del 75 aniversario de la universidad, dijo que desde marzo se entregó al Congreso local la iniciativa de una ley orgánica construida por los universitarios con compromiso y que a la fecha se sigue en espera de que los legisladores sometan al Pleno su dictamen. En entrevista posterior precisó la rectora que la ley con la que se rige la Universidad Veracruzana se tiene desde antes, era la autonomía universitaria en 96 y que hay una serie de artículos que son derogados porque era una universidad que forma parte de la estructura del gobierno del estado anteriormente. Bueno, pues eso es parte de lo que dijo ya después del informe Sara Ladrón de Guevara, después de rendir su informe ante el Pleno del Consejo General Universitario. ¿Qué más tenemos? Que habrá Festival de Cine para una Cultura de Paz. Esto es muy bueno. Con la convicción de que el cine es un poderoso transformador social, así como el objetivo de empezar a trabajar desde la propia trinchera para construir un país sumido en la violencia, fueron presentadas 5 convocatorias abiertas a artistas, fotoperiodistas interesados en formar parte del primer Festival Internacional de Cine para una Cultura de Paz. Se va a desarrollar en Jalapa el próximo diciembre, a mediados por ahí del 19. El encuentro es organizado por el cineasta Ricardo Braojos en colaboración con instituciones de gobierno, entidades educativas, públicas y privadas, y productores, profesionales interesados en compartir el mensaje de pensar la violencia más allá de la delincuencia, de distinguir lo que ha ocasionado la delincuencia organizada y la guerra que se le declaró al narcotráfico con Calderón, de lo que es la violencia generalizada, diferenciarlo, ¿no? Los seres humanos no somos violentos por naturaleza, no es que nos hayan enfermado, si no es algo biológico, podemos cambiarlo. Así de sencillo, puntualizó la investigadora Ana Fontecilla en rueda de prensa. Suena interesante, de una vez, para que se vayan acercando. ¿A dónde? www.facebook.com/FICPAS. ¿Dale? El festival tiene como antecedentes talleres transmedia, cortometrajes de ficción, documental, historias de la ciudad de Jalapa, diálogos con distintos sectores de la población, con los cuales se puede reflexionar. Y hoy, con respecto al concierto de esta noche, Diana García, a quien muy gentilmente Alfonso Colorado pues ha tomado muy en serio esta participación de los viernes como la previa del concierto, Nos va a mandar a Diana García, que es una experta en el tema. Al ratito platicaremos con ella para ver cómo está conformado el programa, seguramente mexicano, que tendrá lugar en la Sala Tlacna esta noche. Y bueno, ya le rindieron su homenaje a Raquel Torres, aquí está muy guapa en el, era una fotografía ahí en el Centro Recreativo Jalapeño, una muestra gastronómica regional, fue homenajeada a Raquel, quien es cocinera, es antropóloga, investigadora y ha aportado mucho, mucho, mucho a la cultura, en este caso de la gastronomía veracruzana. Diana Flores se llama, perdón. Diana Flores. La persona que va a venir a hablarnos del concierto. Ella es egresada de la Facultad de Letras Españolas de la UV, ha estudiado música y colaborado en la preparación de los programas que se entregan a los asistentes a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Reiteramos nuestro agradecimiento a Alfonso Colorado, a Lupita, que está fungiendo siempre ahí como coordinadora también de los invitados. Y bueno, pues así quedamos. Ay, ay, ay, ay, ay. A ver, Saida Hernández nos manda un mensaje que en un momento estoy con usted. A ver, creo que hay un error aquí. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Son las 8:25, las 8:25, aquí en la revista. Bueno, también nosotros hemos programado música mexicana de diferentes géneros. ¿Y qué les parece si iniciamos con un fragmento del danzón número 2 de Márquez? Thank you. La lectura, según Quevedo, es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Bueno, casi terminamos de escuchar esta bellísima pieza que es el danzón número 2 de Márquez en este 13 de septiembre. Pero como tenemos varios invitados, tenemos que irnos de carrerita. Bueno, recibimos con mucho gusto a Zaida Hernández Aburto. Ella es una emprendedora independiente, pertenece a un grupo de emprendedores independientes y ahorita van a ver de qué se trata esto bien interesante. Y está don Jorge López, quien junto con Gustavo Fox, conocido nuestro, también están participando en esta, pues no sé llamarle, es una investigación o es una exhibición de un vestido, me dice. Es un conversatorio acerca de un vestido representativo de la identidad de Xalapa. Bueno, ¿y cómo surgió esto? Bueno, esta idea surgió a partir de una curiosidad que yo tenía al ver que siempre estaba representado Xalapa con un vestido jarocho. El vestido jarocho viene de Tlacotalpan, viene de Alvarado, de la zona del sur. Entonces, al hacer esta investigación me encuentro con que el Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, en aquel entonces, en 1967, junto con el maestro Miguel Vélez Arceo, realizaron un estudio e hicieron un vestido de identidad de la ciudad jalapeña. No le podemos llamar vestido típico porque en la antigüedad, en la época del Porfiriato, fue prohibido la vestimenta indígena en Xalapa. Ah. Entonces, la gente de Xalapa empezó a vestir al estilo de la usanza mestiza española. El maestro Alfonso, acompañado de su equipo de antropólogos y arqueólogos de la Universidad Veracruzana, encuentran, al hacer la pavimentación de la ciudad de Ávila Camacho, encuentran unas tiestos, vasijas de barro, y estas vasijas tienen un colorido específico y unos dibujos de caracolas. Esas vasijas están teñidas en unos tonos magenta, naranja. Y los dibujos los retoma el maestro y se los proporciona a la maestra María del Carmen López, que era la diseñadora en aquel tiempo del ballet folclórico del maestro Vélez. La maestra ¿De qué Carmen, tiempo estamos hablando? ¿Cuándo 1967. Fue? Tiene aproximadamente 60 años de antigüedad este vestido. Yo me di a la investigación ardua de localizar a cuanta persona pudiera. Desgraciadamente, los arqueólogos, la mayoría ya murió. El maestro Alfonso Senil, bueno, pues el Museo de Antropología lleva su nombre. Entonces, la maestra María del Carmen, ella fue la única que encontré, si está viva, tiene 92 años, y su hija nos hace llegar el vestido original con una antigüedad de 60 años aproximadamente. Ese vestido va a estar en exhibición el día 21-22 del mes en el Teatro IMAC, mediante una ponencia del maestro Enrique Calderón, también dedicado, también ha trabajado mucho para las diversas universidades, diversas escuelas, el maestro Enrique Calderón. Vamos a presentar el vestido original. El original. ¿Y de dónde lo consiguieron? La maestra Carmelita lo conserva. Al haber realizado ella varios vestidos, conservó el original. El original va a ser modelado por su nieta. Lo vamos a modelar dentro de un performance, un conversatorio dentro del Teatro IMAC a las 6 de la tarde el día 21. ¡Qué maravilla! 21. ¿Y en qué estado se encuentra? Está en perfecto estado, con algunas manchas y algunos daños del tiempo. Han de haber usado naftalina, ¿no? Que esa se usaba antes para conservar la ropa, ¿no? Exactamente. Tiene muchos, no quisiera abordar mucho el tema porque tiene muchos rasgos representativos de Xalapa. Fue hecho de una manera pensada en Xalapa. O sea, el Keshkemede es color arena que representa los manantiales de Xalapa. Los tonos que se usaron para el bordado del vestido son el magenta, el café y el bugambilia, porque la flor representativa para nosotros de Xalapa es la bugambilia. De hecho, los pormenores los va a dar el maestro Enrique Calderón dentro de nuestra ponencia. Pero al ser un trabajo universitario, quisimos venir a universidad a darle el crédito a quien lo merece, que es qué bien. Los universitarios y más que nada la maestra Carmelita. Y aquí el señor Jorge López, ¿cuál fue su papel aquí en este proyecto? Buenos días. Antes que nada, agradecer la oportunidad que nos brindan para dar a conocer pues esa identidad y legitimidad de Xalapa. Esta actividad se hace dentro del marco de actividades de una semana del emprendedor, el cual pues diversos colectivos como iniciativa, al ver que ya no existe una Semana Nacional del Emprendedor, pues decidimos hacer lo propio. De esta forma es como pues nos estamos acercando también con los diversos niveles de gobierno, pues para darle mayor realce a la actividad. Un ejemplo, nos hemos acercado a la Subdirección de Centros de Gestión para que los titulares de los centros de gestión repliquen la invitación con los jefes de manzana. Muy bien. Su vez los jefes de manzana con las familias xalapeñas. Muy bien. Esa es parte de una estrategia y una planeación para conservarlo y darle mayor cobertura al tema. ¿Qué, no sería deseable que hubiera algunas réplicas, ya digo, a partir de este original? A partir de este original, con la autorización de la maestra Carmelita, vamos a estar promocionando el vestido xalapeño, lo vamos a hacer nuevamente y lo vamos a tener al servicio de los ballets folclóricos, de los que claro, quieran, sería con muy la bueno. Con la asesoría del maestro Calderón. Cualquiera persona que esté interesada se puede comunicar conmigo al 2281 78 18 75. 2281 78 18 75. Así es. Con Zaida. Zaida. O sea, con la señora Hernández Zaida Aborto. Hernández. Soy modista artesana y en esta ocasión, bueno. Fue la inquietud fue esta de darle difusión al vestido xalapeño. Oiga, pues qué bien, muy buen descubrimiento. Bueno, este descubrimiento no estaba tan oculto. De hecho, la maestra Carmelita junto con su hija, la maestra Corazón, quisieron darlo a conocer a los diferentes gobiernos en otros años. Desgraciadamente se regalaron varias copias y desaparecieron. El día, hace unas semanas se hizo un mural en Los Lagos, en Los Lagos a la altura de Rodríguez Clara, y ahí está ya representado. Esto fue iniciativa de otra compañía y presentaron otro vestido que es muy parecido al xalapeño, pero que no rinde con los requisitos del original. Entonces queremos que más gente se interese. Vamos a tener también en exhibición un cuadro donde está fotografiado el vestido original frente al cuadro del escudo de Xalapa en el ayuntamiento en la época de la alcaldía del maestro Pedro Coronel. En aquel entonces se presentó ahí en el ayuntamiento ese vestido. Entonces, pues queremos que más gente se interese en él, se interese en nuestro evento, nos apoye de alguna manera. Nuestro evento fue creado con la finalidad de que muchos emprendedores trabajaran y tuvieran un ingreso económico. Evento va a ser completamente gratuito para el público en general. Vamos a tener cultura, vamos a tener la presencia de varios ballets folclóricos, de rondallas, ponencias. ¿Esto cuándo va a ser entonces? 21 y 22 de septiembre, Teatro IMAC, dentro del marco de la Semana Estatal del Emprendedor. ¿En horario? Desde las 10 de la mañana, 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿De qué está hecho el vestido? ¿Es algodón? El vestido está hecho casi en lana. Casi en su totalidad está hecho en lana, porque era la tierra que se, la tela que se usaba en aquel entonces por las caleras, que eran las primeras emprendedoras que vinieron a Xalapa, a la plazuela del carbón. Entonces, se nos hizo oportuno presentarlos dentro de este marco de emprendimiento, porque las caleras fueron nuestras primeras emprendedoras jalapeñas y de la región. Caleras. Las que vendían la cal en piedra para el nixtamal. Entonces, ellas venían y vestían algo similar a lo que traen. El refajo está tejido en telar de cintura y representa el solsticio solar, todo lo que es el año solar. Tiene algunos detalles tomados del mural de Jalitic. Tiene mucho interés este vestido, tiene mucha identidad, mucha bueno, identidad. Pues hay que conocerlo. El maestro Mateo Mendoza, psicólogo y muy amigo de este programa, les mando una felicitación, que qué bueno, porque todo lo que tiene que ver con la identidad jalapeña, siempre la andamos buscando en la comida, en nuestra arquitectura, nuestra manera de ser, y ahora parece un vestido. ¡Qué bueno! Muy bien. Vamos a darlo a conocer más. Esa es la inquietud, que cada vez lo portemos con orgullo, porque es un vestido precioso. Bueno, desgraciadamente estamos en radio, no lo pueden ver en este momento. Ese día sí lo podrán ver. Pero si me manda una foto, ahorita la mandamos a Lupita. Claro, para que ella sí lo reproduzca en las redes. Claro que sí, y ahorita yo se la voy a manda. Hacer. Se los voy a hacer llegar. Es un vestido hermoso que cualquier persona lo puede portar con orgullo. Wow, está muy bello. Es un vestido precioso. ¿Es café? Es un café chocolate. Café chocolate precioso, sí. Con un rojo ahí con... Es naranja y magenta. Naranja y magenta. Y el quesquemetl blanco con... Arena. Bueno, es que por la foto aquí. Sí, claro. En la mejor foto, ya no digo los colores. Es color arena. Pero está muy, muy, muy bello. Muy bello. Entonces, ¿me lo manda? Claro que sí. Para que lo saquemos en las redes. Claro que sí. Pues muchas gracias, Aida. Nosotros tenemos que seguir con más invitados. Don Jorge, ¿algún otro comentario? Pues cabe mencionar que lleva varios propósitos la actividad. Primeramente, detonar e impulsar la economía social. Brindar la oportunidad a las productoras de aquí de Xalapa, manualidades, artesanías, productos típicos. Se ha hecho también la cordial invitación porque hay algunas asociaciones civiles que ya abordan el tema de empresariado social. Es etapa muy importante que se está viviendo aquí. Y se está buscando también dar calidad a este evento. Hay un ballet que fueron los organizadores del récord Guinness, que por segunda vez lo tienen. Es una escuela de aquí local, jalapeña. Muy bien. Y hay otro grupo de jalapeños que mostrarán parte de lo que ha mostrado en Cumbre Tajín, de armonizar las energías de las alegrías. En fin, se está buscando ciertos contenidos en gestión. Abierto a que se sumen asociaciones civiles, diversos colectivos y se acerquen emprendedoras. Sí hay los espacios suficientes y, repito, se está articulando en los trabajos con los diversos niveles de gobierno. Muy bien. Pues entonces así quedamos. Así es. Yo le voy a seguir recordando a la gente. Por último, me gustaría hacer una invitación porque yo me enteré que Universidad Veracruzana tiene un grupo juvenil que se les está impulsando al emprendimiento también. Entonces, los jóvenes que estén interesados en participar en nuestro evento como emprendedores tienen las puertas abiertas. Entonces, pues una atenta invitación para ellos también, que se comuniquen con el señor Jorge López. Él tiene un correo electrónico y un número de celular y tenemos todavía espacios que podríamos abrir para ellos dentro del marco del evento. ¿Este día 22 es domingo? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Bueno, pues ahí ya se ponen en contacto con ustedes, las personas interesadas, y pues qué mejor, ¿no? De cara a cara. Pero nos deja el teléfono ahorita, por favor. Sí, con nosotros todo gusto. Vamos con música. Sí. Muchas gracias, felicidades. Gracias. A ustedes. Y mi ciudad, ¿verdad? Con Guadalupe Trigo. Thank you.

La independencia de México fue un movimiento principalmente impulsado por varones. Sí, pues bueno, Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos, hasta el despreciado Agustín de Iturbide. Sin embargo, las damas también llevaron a cabo importantes labores en tal proceso, destacando siempre los nombres de la rebelde doña Josefa Ortiz de Domínguez, la indómita María Ignacia Rodríguez de Velasco, la famosa Güera Rodríguez, si es cierto, o la valiente Leona Vicario. Y ahora bien, dice Roberto, siendo un poco más minuciosos, al momento de revisar la historia de tan turbulenta época, encontramos a otras féminas cuya labor no demerita ante la de sus congéneres antes mencionadas, aun cuando sus nombres no destaquen en negritas, ¿verdad?, en los libros de historia, como es el caso de la veracruzana María Teresa Medina de la Soto Riva. Pues la pequeña María Teresa nació un 17 de mayo de 1784 en una casona de aquí del barrio de Jalitic, aquí muy, muy cerquita de donde estamos. Marcando el momento de su alumbramiento, la hora de la muerte de su mamá, doña Epitacia, quien no pudo, entre comillado, ser atendida adecuadamente durante el parto, y seguramente ante la desesperación de su marido, don Pedro Medina, debido a que todo el pueblo estaba demasiado ocupado con el importantísimo acontecimiento que representaba el primer vuelo en globo aerostático de toda América dirigido por don José María Alfaro. Bueno, huérfana de madre, la bebita fue cariñosamente educada por su papá, su hermano mayor Antonio, con quien al paso del tiempo disfrutó de corretear por los campos en busca de luciérnagas. Y bueno, pues así va este artículo interesante que nos encontramos a propósito de la presentación del libro de Roberto Peredo con este tema, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar aquí en la revista. Cuando faltan 5 minutos para que sean las 9, esta es Susana Harp y la canción de la independencia. Coplas están cuidando, jugaron con la cadena, pero con el mono cuando. Remaindita de mi vida, mientras yo te significo el valor de estos campeones, solo es jarabe de pico. El valor de estos campeones, solo es jarabe de pico. Váyanse los cachufíes, enhoramala, y no volverás a ver. La nueva España, divina guadalupana, con esos preciosos dedos, échale tu bendición al señor cura Morelos, échale tu bendición al señor cura Morelos. ¿Dónde están tropas del rey, vuestro denuedo y valor? Si no son de hacer correr los que gritan carboncillón, con las balas que tiran. Los chaquetones hacen los mexicanos tirabuzones, con las balas que tiran hacer correr los que gritan carboncillón. Con las balas que tiran los chaquetones, dicen los mexicanos y los buscones. Con las balas que tiran los chaquetones, dicen los mexicanos y los buscones. Más de cuatro feligreses no han querido. Para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Bueno, pues Alfonso Colorado ya se convirtió sin querer en coordinador de los invitados de los viernes previos al concierto, ya acostumbrado de fin de semana, nos hace el favor de invitar a Diana Flores, egresada de la Facultad de Letras Españolas de la UB, y que ha estudiado música y colaborado con la preparación de los programas que se entregan a los asistentes a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Diana, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Entonces, ¿andas entre las letras españolas y la música? Así ¿qué, es. ¿Qué primero, qué después o al mismo tiempo? Pues primero fue las letras. Bueno, estudié la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas. Y comencé a hacer mi servicio social ahí en la orquesta porque en cierta parte soy melómana. Entonces, me gusta la música y no sé, empalmar lo que es las letras y la música fue algo que me llamó la atención. Claro. Y fue que empecé a hacer los programas de mano de la orquesta. Ah, tú haces los programas Así de mano de la orquesta, ahorita Así ya, ¿no? Sí. Ajá. ¿Ahorita estás dedicada solamente aquí a las letras? Sí. Uh-huh. Así es. Bueno, pero pues qué bueno que eres melómana y qué bueno que estás aquí y qué bueno que nos vas a hablar del concierto de hoy. Supongo yo mexicano, ¿no? Sí, hoy toca mariachi. Ah, ¿va a estar el mariachi de la UV? Sí, va a estar el mariachi universitario. Ah, qué como bien. Como parte del primer festival de mariachi de la universidad. Con la orquesta. Uh-huh. A mí me gusta mucho estas fusiones que hay de orquestas sinfónicas con bandas o con... Sí, con grupos... De otros tipos de género. De otros géneros, hasta uh-huh. Los Ángeles Azules ya hay sinfónico. Sí. ¿No? Cumbia sinfónica. Ajá. Entonces va a estar el mariachi. ¿Y qué es lo que van a tocar? Bueno, hoy van a hacer un tributo, bueno, un homenaje a quien fuera el máximo exponente del mariachi, que es Rubén Fuentes, que es un compositor, violinista de clásico. Y pues es ahora sí mejor conocido por sus contribuciones a la música de mariachi. Él incluso escribió docenas de canciones mexicanas que son ya mundialmente conocidas, como es La Culebra, que hoy van a tocar también, La Bikina, que ha sido interpretada por varios autores. ¿Esa Bikina de quién es? Es de él, de Rubén Fuentes. ¿Es de él? Sí, ah, mira. Sí, sí, sí, pero es mejor conocida por Luis Miguel. Ah, claro. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, él ha hecho canciones que han interpretado Pedro Infante, Marco Antonio Muñiz, Javier Solís, y también fue arreglista de la producción de José Alfredo Jiménez, no, que es pues otro... de los mejores, entonces. Pues sí, sí, sí, que es otro compositor prolífico mexicano uh-huh. que ha elevado ahora sí la música... de mariachi a una aclamación internacional, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces va a ser, Fíjate que yo me acuerdo de el momento en que el Mariachi Vargas de Tecalitlán tocaba la obertura Poeta y Campesino de Franz von Suppé. Y entonces fue así como un acontecimiento, ¿no? Porque sí, como que el mariachi daba el salto hacia la música clásica y por ahí tuvieron algunas otras como Caballería Rusticana, no me acuerdo. Sí. Pero ese Poeta y Campesino era padrísimo. Sí, y aparte de que pues el mariachi es la identidad cultural mexicana. Yo creo que en todo el mundo algo característico de México, si todos nos conocen internacionalmente, es por el mariachi. Cierto. Entonces, va a ser un programa bastante fenomenal en el aspecto de que quienes estén aquí extranjeros, que son es lo primero que vienen a buscar, pues sí, la música de mariachi, uh-huh, yo creo que ir a este concierto les va a encantar. No, y sí, nosotros decimos que el mariachi no es la única música mexicana que hay, pero es la que más se toca en estas fechas. Y pues es que a todos nos produce algo, ¿no? El sí, mariachi. Exacto. Aparte de que, ajá, o sea, el mariachi creo que es buen anfitrión en lo que son las fiestas, en las borracheras, en pues, las serenatas, pues. Claro, ¿no? Cuando había serenatas. Ajá, uh-huh. Bueno, todavía hay algunas. Todavía podemos encontrar todavía los mariachis aquí en la Avenida Jalapa. Es cierto, sí es cierto. Ávila Camacho, uh-huh, en las madrugadas, ahí están. O sea, todavía sigue vigente, uh-huh, ¿no? Ese género. Y digo, es anfitrión en varias fiestas. Sí, porque más. Los hijos de los señores son los que continúan con la tradición, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte, por ejemplo, cada del 23 de agosto al 1 de septiembre en Guadalajara, que es, podría decirse que es la cuna del mariachi, pues sí, hacen el encuentro de mariachi, ¿no? ¿No? Entonces han roto récords Guinness cada año en presentaciones que hacen ahí afuera de la catedral. Todo ese corredor lo llenan de mariachis e interpretan una sola canción. ¡Uy, qué cosa! Uh-huh. No, entonces, pues, aparte de que van a hacer el homenaje a Rubén Fuentes, también va a venir una compositora, que bueno, una flautista, que es de origen mexicano, Inglaterra-estadounidense, algo así leí. Uh-huh. Ajá, y ella va a estar interpretando también... Bueno, esa sección se llama La Flauta Mexicana, donde van a estar interpretando canciones ya conocidas por el público mexicano e internacional, que es como Amorcito Corazón, que la tocó, bueno, la cantó Pedro Infante, La Culebra, que, sí, que es de Rubén Fuentes, Bésame Mucho, que es de Consuelo Velázquez, que sí, es la pionera, una de las pioneras mujeres mexicanas y que es la compositora de esta canción, que la han interpretado en diferentes países, diferentes géneros, diferentes artistas, entre ellos The Beatles, ¿no? Yo conocí a su hijo, Consuelito Velázquez, y pues también tocaba la guitarra y cantaba y la pasábamos muy bien. Sí. Y también quiero hacer énfasis que van a hacer, van a presentar una pieza que ganó de la convocatoria de los 500 años de Veracruz. Ah. Ajá, es una fanfarria para los hombres no bienvenidos de Eduardo Orea, uh-huh, que es un chico joven originario de Coatepec y ganó el concurso y hoy también van a presentar la pieza. Qué título, ¿no? Uh-huh. También, ¿sí? Para los hombres no bienvenidos. Sí, de hecho, platicando con él me decía que es una pieza que evoca eso, ahora sí, la conquista de los españoles hacia Veracruz. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues va a estar bueno. Entonces, solista, la de la flautista, ¿no? Sí, por aquí tengo el nombre de la flautista. Se llama... Ay, no tengo el nombre. Bueno, pues ya lo veremos allá. Sí, así es. Aquí tengo el nombre de la flautista. Se llama Elena Durán. Uh-huh. Ella va a ser la solista Elena de esta noche. Durán. Elena Durán. ¿Y de dónde salió lo norteamericana y lo inglesa? Sí. es originaria de Oakland, California, pero de padres mexicanos. Ah, de padres mexicanos. Uh-huh. Ah, bueno. Muy bien, pues muchas gracias, Diana. No, gracias. Eres muy amable. Entonces, al concierto mexicano el día de hoy a las 8:30 allá en la sala Tlacna. Gracias, te agradecemos mucho. Muchas gracias, gracias. Y nosotros vamos con pues la canción mexicana, ¿verdad? De Lucha Reyes o con Lucha Reyes. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana, voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa que la canción mexicana. Hacer pesos de a montones no hay como el americano. Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. ¡Por Dios que sí! ¿Y cómo es que los consigues sino cantando canciones? Como es el cielito lindo que alegra los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías. Cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías. Que causan mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, que los sones tabaqueños de un mariachi tapatío. Es la canción mexicana la que se merece o no. Es la más primorosa porque alimenta el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. La lectura es una forma de soledad que, sin embargo, nunca nos deja solos. Es un placer perdurable, una manera de estar con nosotros mismos. Álvaro Uribe. Bueno, pues continuamos aquí en la revista 9 de la mañana con 12 minutos. Yo no he podido medir ya últimamente, desde hace mucho, el fervor patrio. Es decir, no sé si se ha incrementado, no sé si ha bajado. A lo mejor preguntando a los vendedores de banderitas y todo esto, pudiéramos darnos una idea de qué tanto los mexicanos seguimos festejando y cómo festejamos esta fecha. Desde luego hay millones que sí lo hacen, pero me pregunto si todavía se hacen las noches mexicanas. ¿Tú tienes noche mexicana en tu casa? ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Pozolito, picaditas, tostadas y todo esto. Muy bien, Soledad. Bueno, los que tenemos ya hábitos de ave de corral, que nos acostamos temprano, pues es difícil. Pero siempre en casa habrá, hoy especialmente, pues algo, algo para que no pase desapercibido, ¿no? Por lo menos una copita de tequila. Además es viernes, ¿no? Como que sí aguanta. Pero también es una fecha en donde pues algunas intelectuales o periodistas, escritores, hacen una reflexión, ¿no?, sobre la situación de nuestro país. Y José Cuelli, él es psicoanalista, pero escribe en La Jornada y siempre busca una narrativa llena de figuras poéticas. Y él dice hoy que para los millones de mexicanos que viven en situaciones de marginación, las carencias son pues muchas, ¿no? Siendo tanto internas como externas, las pérdidas se suceden una a otra, los duelos se tornan inelaborables, su vida se vuelve un proceso traumático. El medio externo es fuente constante de frustración para el marginado. Y no menos el medio interno. Los campesinos indígenas, por ejemplo, que migran a la ciudad, acuden deslumbrados por el espejismo, ¿no?, de las supuestas oportunidades que ofrecen las grandes urbes, aunque en realidad poco o nada conocen de ello. Pues huyendo del hambre y la otra violencia y de las condiciones infrahumanas en que viven, a pesar del arduo, agotador y mal remunerado trabajo en el campo, arriban a la ciudad, donde automáticamente se convierten en trasterrados, ignorantes del lenguaje y costumbres, inmersos en una simbología que les es totalmente ajena y que, por tanto, se torna enajenante. El sistema no se queda atrás y contribuye afanosamente a excluirlos y marginarlos cada vez más. Se asientan en las periferias y azoteas de la ciudad o de las ciudades. Son los cinturones de miseria que abrazan a la ciudad, asfixiándola progresivamente a un ritmo por demás alarmante. En las grandes urbes, obviamente la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, se ve mucho más. Su hacienda es el tugurio, su residencia en muchos casos los basureros. Son presas del hacinamiento, la promiscuidad, herederos y usufructuarios por generaciones de violencia, de agresión y de muerte. Por algo dice el corrido, la vida no vale nada. Exiliado y extranjero en su propia tierra, se instala en zonas carentes de todos los servicios, tanto públicos como sanitarios. Extranjero que sin trabajo ni credenciales y analfabeto vive en tierra de nadie y pues como nadie se siente, ¿no? También. El medio los margina, los excluye, los ultraja. En las precarias e infrahumanas condiciones que describo, dice Cuelli, los eventos traumáticos se eslabonan unos con otros en una incesante cadena de abigarrado tejido, desnutrición, altas tasas de morbilidad, escasas oportunidades de escolares. Son los prolegómenos de estas historias, de estos historiales. Y sobre el potencial biológico menguado por la concurrencia de las condiciones mencionadas de por sí traumáticas, va emergiendo un aparato psíquico con serias fisuras desde su cimentación, porque les digo que él es psicoanalista. La indefensión, el desamparo originario se acentúan aún más en individuos cuyas madres son portadoras de depresiones crónicas, neurosis traumáticas, por generaciones de pérdidas, duelos no elaborados. Y lo procreado en estas circunstancias son hijos no deseados, abortos psíquicos, productos de madres muertas, padres ausentes, narcisismo, herido, perdón por decir todo esto, pero así es. Imago de la madre que se constituye en la psique del hijo a consecuencia de la depresión materna, como una figura lejana, átona, difuminada, casi inanimada, desvitalizada, que la impregna de manera muy honda, las investiduras psíquicas. No es la idea de ser un aguafiestas estos días de José Coeli, pero pues hay que reflexionar sobre eso. Ahora, también cuando se ponen de manifiesto esta numeralia y esta narrativa de todo lo que, de todo lo malo que le pasa a muchos mexicanos, a veces se pregunta, ¿de qué independencia estamos hablando? Pues sí, es que estamos hablando de la independencia de la corona española. Nada más, no estamos hablando de otra independencia, porque yo no acabo de entender eso de que, ¿cuál independencia? Pues si dependemos de los Estados Unidos, estamos hablando y festejando, conmemorando la independencia de la corona española. ¿Sí? Ya los otros... Habrá que ver cómo lo elaboramos, ¿no? Pero por lo pronto, lo que se va a festejar el día 15 es el grito de Dolores por el cura Hidalgo y toda esta insurrección que hubo con indígenas, con mestizos y con mucha gente y con criollos, desde luego, que fueron los que llevaron la cabeza de todo esto ante lo que consideraban abusos de la corona española y en un contexto geopolítico en donde ya se estaban dando también otros brotes parecidos en otros países. Bueno, y también podríamos decir que los mexicanos tratamos de festejar todo lo festejable, sea lo que sea, y no nos importan las circunstancias a veces en las que estamos, si hay dinero o no hay dinero, si hay trabajo, si tenemos problemas, si hay inseguridad, nosotros vamos a festejar. Y seguramente mucha gente vendrá aquí al grito, en donde va a ser un grito especial porque es el primero que da un gobernador de un partido que no es del PRI o del PAN, ¿no? Entonces, ya estaremos platicando de cómo estuvo y si hubo algunas variantes en la ceremonia. Muy bien, pues son las 9:21, las 9:21 aquí en la revista. Ahora vámonos con el Mariachi Vargas, precisamente, y Aída Cuevas. ¡Viva México! Soldado, yo sé que quiero dar. ¡Viva México! soy pura mexicana y nunca me he rajado. Si quieren informarse, la historia del final. Que México es valiente y que nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. Bueno, pues a disfrutar de estos días, que no aparezca eso del tequila y su valentía, porque luego hay problemas. Y que disfruten también este fin de semana largo. Nosotros también vamos a descansar el lunes. Y el martes aquí estaremos en la revista con muchísimo gusto a las 8:04. Todavía hoy, si llevan gusto a las 12 del día y no tienen otra cosa que hacer, radiociudadanajalapa.com presenta la hora del amigo a las 12. Con la mesa de los comunicadores, y ahí seguiremos platicando de estos y otros temas. Y muchas gracias a Soledad Macías, que estuvo acompañándonos aquí en los controles técnicos, y al personal que labora los días festivos como este. Así que Lupita Páez, Carlos Romano y todos mis compañeros, nos despedimos de ustedes. Pásenla muy, muy bien. ¡Y que viva México! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Una cajica y orinuño, nunica. Kuasha tindo ni hakunte iniri, handao iyo maturi nuhandi sotachi kuniri ndairi kuniri kuri hatuni nakani niri, o tierra del sol. Suspiro por verte, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y cayó arí, na matuca ni candija junta uiniri. Jaio maturi nunda disotachi kuniri ndairi kuniri kuri janina.